Lo primero que vemos en el Evangelio que hemos leído hoy es que Jesús escoge al que quiere. A veces, para sus misiones, misiones grandiosas o misiones pequeñas, ¿quién va a ser obispo? ¿Quién va a encargarse de un apostolado muy grande? Escoge Jesús a quien quiere. Dice, tú. Nadie debe pensar mis méritos, mis capacidades. El Señor escoge con absoluta libertad. Y Zaqueo era un hombre más entre la multitud, pero Jesús se dirige a él. Lo mismo sucede con cada uno de los apostolados que hay en la iglesia. Se dirige a alguien y le dice, quiero que hagas esto. O a veces dones, a veces da dones extraordinarios a alguien sin ningún mérito. Simplemente porque él quería. Después vemos una cosa extraordinaria. Dice, la mitad de mis bienes, Señor, se lo doy a los pobres. Y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Cuando leía este pasaje, yo pensaba, esto sí que es un milagro. Porque conozco a muchas personas consagradas a Dios que han entregado no la mitad, sino todo. Bien sea haciéndose sacerdotes, bien sea haciéndose monjas, bien sea, sé de muchos casos, como laicos consagrados que entregan todo a un apostolado, pero dar la mitad, eso sí que es difícil. Por alguna razón, los seres humanos nos es más fácil entregarlo todo al 100% o no entregar nada, pero la mitad. Es como cuando alguien está haciendo dieta y dice, va, pues hoy no ceno. Pero lo de cenar poco a veces cuesta más, porque uno empieza y ya no acaba. Por eso, este hecho, siempre que lo he leído, me ha parecido sorprendente. Entregó la mitad de todos sus bienes. Y eso es muy costoso. Solamente podéis poneros en esa situación de cómo os sentiríais si tuvierais que hacer eso. Después, el otro aspecto que me quería fijar es cuando dice Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alejarme de tu casa. Jesús quiere alojarse en la casa que es el alma de cada uno. Cada uno tenemos dentro una casa y Dios quiere habitar en ella. No simplemente quiere hablarnos, no simplemente quiere tener un contacto, quiere estar continuamente en nuestra casa. Hay almas en las cuales está Él, irradiando su luz, su amor, su tranquilidad, su confianza, todo. Y hay personas solas, que tienen que capear todos los temporales de la vida solas. Cuando Jesús también les diría a ellos, Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que dejarme en tu casa. Abrid las puertas del alma a Él. Podéis salir hoy de esta iglesia con Jesús en vuestro corazón. Primero, eso sí, hay que limpiar la casa, hay que pedir perdón. Uno no puede decir, yo continúo haciendo lo que me da la realísima gana y encima Jesús que venga a mi alma. No. Primero hay que limpiarla. Primero hay que purificarnos de nuestros pecados. Cuanto mayores sean, más purificación es requerida. Cuanto más pequeños, no, menos. Pero una vez que hemos limpiado la casa, que nos hemos esforzado por limpiar la casa, entonces humildemente sí que le pedimos que entre. O mejor dicho, nos preparamos para que él entre cuando quiera. Podemos pedírselo, eso sí, en cualquier momento, pero la sensación de que Él entra y está dentro de nosotros, y eso es cuando Él quiera. No es que uno tenga que sentir nada especial, digámoslo así. No, yo por lo menos no lo siento. Pero la presencia de Él dentro del alma se echa de ver en el cambio radical y el sentirse en su presencia todo el tiempo. De todo lo que hemos leído aquí, a mí me parece que este es el versículo central, el centro de todo este texto. Zaqueo, baja, porque hoy tengo que alejarme en tu casa. Pues que todos nosotros, de verdad, hoy le hagamos esa invitación al Señor a que venga dentro y que la limpiemos y la organicemos, ¿eh? Porque yo no sé vosotros, pero cuando yo voy a recibir una visita, siempre digo, ay, pero cuántas cosas se me desorganizan, cambian de sitio, tengo que recoger, tengo que limpiar. Yo desde luego lo hago, y la casa no está mal, pero cuando alguien viene, digo, voy a limpiarla más, claro, voy a mejorarla un poco más, ¿eh? Con Jesús mucho más. Si no, pues Él dirá, pero no sabes quién soy, tampoco me valoras, que no te has molestado ni en lo mínimo imprescindible. Purificación, y entonces podemos disfrutar de la presencia, de la conversación con Él, que será el que mejor consejos nos dé, el que nos conforte, el que nos acompañe, el amigo por excelencia, el familiar. Hay gente que tiene familiares fríos, poco agradecidos. Él es la familia, Él solo ya de por sí es la familia. Tenedlo en casa, invitadle. Hoy puede ser el día en que Él venga y esté ya para toda la vida con vosotros. Que la Santísima Virgen María, que siempre lo tuvo en su corazón continuamente, sin faltarle un solo instante, pues nos enseñe cómo adecentar nuestra casa para recibir su presencia.